transgénicos, hermanos, en Bolivia. Queremos seguir comiendo como comiendo. Ahí estaba la logia con esta canción buenísima, Indio Migrante. Y pues una canción que nos permite abrir el siguiente segmento de nuestra programación. Y bueno, estoy aquí reunida con Merly, otra de nuestras compañeras que pues se une a esta fuga para seguir hilando voces. Y bueno, queremos compartir con ustedes el siguiente segmento, y es que es 23 de mayo, estamos muy cerca del 25 de mayo, que es una fecha importante para la ciudad de Sucre, en Bolivia, porque, bueno, pues se recuerda a la revolución de Chuquisaca, que fue un levantamiento popular por allá en 1809, que se conoce comúnmente, bueno, historiográficamente se conoce como el primer grito libertario de América. Yo estudiante, ¿cuántas historias podrás contar? Indio migrante, yo estudiante. Bueno, y les contamos esto pues porque cada 25 de mayo se realizan diferentes actos conmemorativos de esta fecha en Sucre, en la plaza principal de Sucre. Y pues allá por 2008, es una fecha bastante importante porque este año, pues como parte de estas festividades, indígenas y campesinos se encontraban en la ciudad de Sucre en un acto para recibir ambulancias, pero en cambio pues ocurrió uno de los hechos más fuertes de expresiones de racismo y discriminación. Fue un caso que posteriormente se denominó el caso 24 de mayo, cuando gente de la ciudad humilló y, bueno, vulneró los derechos de alrededor 30 indígenas en la plaza principal de Sucre. De hecho, este caso posteriormente dio pie al día contra la discriminación y el racismo que pues ahora se celebra cada año. Bueno, pues si nuestra compañera Merly nos ha hecho un reportaje, nos ha armado una historia sonora respecto a este tema, Merly está aquí con nosotras para contarnos. Merly, ¿qué nos tienes preparado? A ver, ¿qué es lo que te traes? Hola, compitas. Feliz aquí de volver a la fuga. Y bueno, volvemos a unirnos desde las voces de Sur, de Sucre, en este caso también de Mojocoya. Y pues en esta versión de Ama el maíz, destruye el fascismo, queremos traer a la fuga, a nuestro fueguito, a la memoria, las voces de las mujeres del área rural, que como tú has dicho, Fumi, han vivido en su cuerpo y en el cuerpo de sus compañeros la violencia, el racismo y el odio, la ignorancia también, pues no, que se apoderó de la gente aquel vergonzoso día del 24 de mayo del 2008. Bueno, los relatos desde sus voces pues van a contar por qué y cómo sucedieron aquí en la plaza central de esta ciudad. También traemos las voces de compañeras que tienen un caminar político ya de varios años y que pudieron y trataron de estar cerca de este reprochable acto de racismo, ellas como mujeres de ciudad, pero también desde una voz disidente importante para ese momento, ¿no? Son las voces de nuestras compañeras y amigas Carmen Julia y también la palabra de Marta. Y bueno, quiero agradecer sobre todo a las compañeras, hermanas, la señora María y María Luz, que accedieron a la entrevista. Ha costado un poquito porque sabemos que las heridas no se han cerrado ni para ellas ni para sus compañeros, ¿no? Que es un trauma con el que se vive, se arrastra y que todavía se busca justicia, ¿no? Y que obviamente hay una desconfianza cuando se las busca para acceder a su voz, porque muchas veces Desde lo que ellas relatan, pues los medios las han buscado solo con el propósito de revictimizar. Y bueno, es importante hablar del 24 porque, como decía la Fumi, justo en este tiempo, en esta ciudad, ahorita se encuentran en festejos del 25 de mayo. Esa idea horrible de blanca ciudad en la que están pintando sus casas justo de blanco para esperar esta fecha y que es pues pintar también la hipocresía, ¿no? Que da náuseas desde las ideas más conservadoras y coloniales, están preparándose para sus desfiles cívicos y pues nos ayuda como a reafirmar que abortamos todo eso, ¿no? Y que queremos rayarlo y quemarlo todo aquí en esta ciudad porque la gente que si bien no ha estado directamente en este acto vergonzoso, hasta ahorita no tiene la capacidad de tener otro análisis o asumir esta responsabilidad y es más fácil para la gente echarle la culpa al gobierno de ese tiempo que reconocer que también ellos fueron usados por el poder de ese tiempo llamado Media Luna, ¿no? Obviamente no queremos quitarle la responsabilidad al gobierno que no tuvo cuidado y que al final terminó en el enfrentamiento, pero creemos que es importante que como mujeres, como feministas, como seres políticos que habitamos en esta ciudad, seguir denunciando pues esto, ¿no? Seguir alzando la voz, más ahora cuando están distraídos en sus festejos, porque creemos que este momento, este acto horrible de humillación también ha ocurrido también en distintos territorios de Bolivia, ¿no? Demostrando que tenemos que estar pues en constante vigilia ante estos hechos porque el racismo y el fascismo está entre nosotras, ¿no? Y bueno, con mucho respeto y también muy, muy hurgada emocionalmente, pues le demos clic a este intento de audio, ¿no? En el que hemos podido acceder también a, bueno, hemos recopilado también audios de lo que es el documental de César Brini, Ni Humillados Ni Ofendidos, y también desde las voces de las compas a las que hemos accedido a la entrevista. Ni con policías, ni con militares. Nosotros somos ucranianos. Nunca nos van a derrotar nadie, carajo. En la ciudad había evidentemente en ese momento una hegemonía en cuanto a las luchas de defensa de la sede de la capitalía acá en Sucre, y lo propio a nivel indígena campesino, también había una posición política muy clara de apoyo al gobierno que estaba reivindicando la nueva constitución, la nueva forma de Estado, y dentro de la constitución, que si bien Sucre es reconocida como capital, que la sede del gobierno estaba en la ciudad de La Paz. Yo creo que lo que han hecho el discurso, sobre todo oriental, en este caso de la Media Luna, que había logrado aglutinar en ese momento Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, colocar en el imaginario de los jóvenes, sobre todo universitarios sucrenses, el hecho de que era vital para el desarrollo de Chuquisaca tener la sede, la ciudad, pero un derecho histórico y que había que lograr. Yo creo que esa bandera de ninguna manera fue analizada desde un punto de vista político por este movimiento. Mi los hechos del 24 de mayo, digamos que fue el cherry de toda una serie de actos, de discursos racistas, que emergieron en la, desde casi el inicio de la Asamblea Constituyente. Es decir, acá en Sucre, la llegada de tantos compañeras, compañeros, hermanas, hermanos campesinos, campesinas y otros sectores de, populares, digamos, no gustó mucho, se notaba una especie de rechazo, ¿no? En realidad, el discurso que había emergido desde las llamada Media Luna y de toda esa sector, digamos, de esos partidos tradicionales de derecha, era que no se haga la Asamblea Constituyente. Entonces Sucre, sobre todo la ciudad, digamos, en las partes clase medieras, autoidentificadas como mestizas, digamos, había un rechazo, ¿no? Sin embargo, bueno, se iban desarrollando las sesiones, digámoslo así, ¿no? Unos 4 o 5 meses antes, recuerdo que había llegado todo un grupo de campesinos a la normal para, tenían que llegar, bueno, para las sesiones, etcétera, y fueron sacados, tiraron sus colchones, etcétera, de ahí, ¿no? Todo esto, además, empezó porque el presidente Evo Morales había dicho que por favor no se meta a la en discusión el tema de la capitalía. Entonces fue un gran pretexto para que los partidos de derecha y todos estos que rechazaban esta nueva refundación, digamos, de Bolivia, agarren un discurso que había podía pegar a toda una ciudadanía que no solamente era, digamos, autoidentificada como mestiza o blanca, sino también podía convocar a gente de sectores populares con rasgos evidentemente indígenas a través del discurso de que la capitalía podía traer más, movimiento económico. Somos un pueblo digno y respetuoso. Si nos han pedido los militares y los policías que se van a retirar, dejemos que se retiren y tomaremos luego el estadio para que nadie llegue. No, dejemos. Si lo sacan los militares, has ganado todo tu trabajo, hermano. Todo tu trabajo. Vas a tomar vos el estadio. Te van a tocar, pasa la prensa, mira aquí está la prensa, te van a pegar allá abajo, ¿me entiendes? Te van a subir a la ambulancia y ahí te van a quedar. Pues muchos campesinos se han sentido agredidos por sus propios hijos. Y es muy típico en estos movimientos que haya un uso, entre comillas, a los jóvenes sin querer peyorizar ni subestimar, digamos, su posición política, pero hay una capacidad de instalar en su memoria, en su imaginario, que ellos son los grandes luchadores, reivindicadores de un derecho, y en este caso era la sede de la capital, así prácticamente, ¿no? Pero nunca se pusieron a pensar que estábamos hablando de una lucha política de un tipo de Estado por otro tipo de Estado. Minimizar ese hecho fue, yo creo, el gran error de ese movimiento juvenil universitario que se dio en ese momento y que fue altamente manipulado por las élites agroempresariales de Santa Cruz, que tienen sus vínculos con élites en Sucre. Incluso yo puedo testificar, porque he visto de que la cantidad de insumos que se trajo de Santa Cruz para todo este movimiento, desde manoplas, pates, dinero, ¿no?, para los jóvenes. Entonces, no es que fue un movimiento... ...como rehenes, en estos momentos van a ser entregados a los universitarios. Estamos primera vez participando en esas movilizaciones, ¿no? Porque yo estaba en el colegio estudiando y nuestros papás, todos hablaban, los dirigentes en las reuniones, diciendo que el presidente está llegando a la ciudad de Sucre y va a entregar ambulancias. Y nosotros como jóvenes del colegio escuchábamos y hemos dicho, no sé, ¿y por qué no podemos ir nosotros más? Y habían jóvenes, mujeres, y hemos decidido ir a Sucre, ¿no? Justo con los dirigentes que estaban viniendo. Y justamente pasó eso, ¿no? El 24 de mayo. Nosotros ni pensábamos llegar a esas cosas, pero hay veces pasa sin pensar. Y por eso era un susto y una sorpresa, no sé qué, pero era feo, ¿no? No nos ha dejado entrar a Sucre, nos ha atado en... En la Abra nosotros hemos bajado, hemos venido en un camión, ahí se hemos bajado y justo aparecieron de grupos de que eran de universitarios, ¿no? No sé si eran todos universitarios o no sé, pero la cosa decían eso. Y ellos eran armados y nos empezaban a pegar, digamos. Y nosotros hemos escapado y estábamos pocos, ellos eran más hartos, de ahí nos ha atrapado en una casa, ahí estábamos. Y de ahí nos ha sacado y ahí nos ha tenido una hora o más encerrado en una casa pequeña, era, y ahí nosotros estábamos viviendo, explotando en esa casita y ya no podíamos respirar, algunos desmayaban, algunas mujeres, tanto hombres, y de ahí. Y yo con mi amiga, los que estaban en la puerta, le hemos dicho, ¿no? Ya, por favor, vamos a salir, nosotros somos mujeres. Vamos a salir, déjanos salir, yo le he dicho, ¿no? Y de ahí, y de un poco más rato nos ha hecho salir ya que salgan las mujeres. Nos ha sacado a todas las mujeres y a los hombres le han hecho quedar y de ahí le han llevado a la plaza 25 de mayo. Ahí le quemaron la uifala, le han hecho besar al piso, le han hecho arrodillar. Le han hecho gritar contra su voluntad a nuestros compañeros. Ha sido ese día un feo, ¿no? Un día feo. Pero no, no queremos que pase nunca más, pero sigue pasando. Igual en Santa Cruz, a su aniversario de Santa Cruz, lo mismo ha pasado con el vicepresidente, ¿no? Y no hay bueno, justicia. Físicamente, ese momento yo estaba acá en Sucre, y cuando yo escuché lo que estaba sucediendo a través de los medios de comunicación, inmediatamente salí de mi casa, tomé la movilidad y bajé al centro, porque ahí eran, en la plaza, estaban ya concentrados, y los estaban bajando prácticamente hasta la plaza por la calle Calvo. Y lamentablemente todo el movimiento lo que hizo es bloquear las calles y no podía avanzar, y lo que sentí en ese momento era una desesperación muy grande, una impotencia muy grande por no estar ahí y rebelarme contra toda esa actitud racista y fascista que lamentablemente jóvenes, sobre todo jóvenes de nuestra ciudad, realizaron contra los campesinos indígenas que llegaron de diferentes municipios del departamento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V cámara. Tipo 11:50 estaba en Abra y de ahí me fui corriendo detrás de quienes perseguían a los campesinos, preguntándoles, ¿no? Les preguntaba por qué los están persiguiendo, por qué los están agrediendo. Y llego al cruce de Azari, estaban como una especie de trinchera armada. Ahí detrás habían jóvenes que lanzaban dinamitas, que lanzaban petardos, que lanzaban piedras con las flechas que llevaban, ¿no? Todo estaba organizado, toda la gente decía, los cercaremos por aquí, no los vamos a dejar salir. Aparece una mujer por detrás y me dice, usted trabaja en ACLU. Y dicen, quítenle la grabadora, quítenle el celular. La turba por detrás que venía, yo sentía golpes en la espalda, ¿no? Y veía las piedras, ¿no? Lanzando de atrás, llegar adelante. Dije, me va a llegar ahorita uno a la cabeza. Me echaban alcohol y dije, se me viene el fuego. ¿Cómo es que son capaces de coartarte la libertad, ¿no? De informar, el derecho que tiene la gente a informarse y de ver la verdad? Y los rebasaron, ¿no? A los campesinos que se estaban defendiéndose. Y eso dolía más, porque se cruza entre tu deber, la impotencia de no poder hacer nada por esta gente, la rabia de ver que gente poderosa sea capaz de utilizar a la gente y sea capaz también de callar y de poder mostrar solo la verdad que ellos quieren, ¿no? Y eso se te queda aquí y todavía se te queda aquí. Un exacerbado, digamos, sentimiento. El fascismo lo que hace es siempre movilizar tu cuestión, tu ethos, digamos así, ¿no? Tu sentimiento de pertenencia. Es una de sus primeras, digamos, actos o estrategias a nivel ideológico. Y en ese tiempo, por supuesto que empezó a emerger desde esta llamada media luna cierto discurso y además planteamiento político, inclusive de separatista, ¿no? Entonces, con claras visiones para mí de la ultraderecha, en la cual además, ¿no?, estaba metido, claro, el tema de tu pertenencia étnica, digamos, ¿no? Si eras tú un Santa Cruz, una persona de Santa Cruz de cepa, si eras de chuquisaqueño de verdad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que tiene que ver con tu pertenencia étnica. Yo creo que sí habían elementos que podríamos decir fascistas, ¿no? Que estaban movilizando por ahí abajo, ¿no? Una cuestión federalista muy entroncada, digamos, en esa reivindicación de tu pertenencia a una cierta etnia blanca y de superioridad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que existían, no eran tan obvios, digamos, pero si hacíamos un análisis más en profundidad, yo creo que sí existían elementos. Bueno, sería bien nos recordar, pero hermana, también nos preocupa a nosotros solamente cada año, en mayo, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que ha pasado el 24 de mayo? Pero a los demás después nadie, ni instituciones, ni los del Estado se acuerdan de la justicia. Nadie no nos ayuda, eso es lo malo de nosotros. Y a veces no es fácil recordarse las cosas que ha pasado, ¿no? Es por eso que nosotros, claro, trae dolores. Uno se recuerda y, bueno, jamás se va a borrar, digamos, de la mente, del corazón que hemos sufrido en la carne propia. ¿Por qué no ha cambiado? Porque no hay justicia, porque no tiene miedo. Cada vez cuando acercan las elecciones, cada vez cuando hay algunas actividades, siempre hay ese racismo, ¿no? Siempre están diciendo que ese indio, que esa india, que otro, que el otro, sí, que hay esa discriminación. Por eso nosotros hemos dicho, no, esto, si no hay justicia, si no va a haber justicia para esas personas, actores que han actuado, y va a seguir, en vano vamos a hablar, va a ser racismo, todo, pero no, no se va a perder, porque va a seguir nomás, porque no hay justicia, porque no tienen miedo, en vano hablamos de justicia, no hacen nada. Corriendo cuando ya los compañeros estaban saliendo de la plaza, ¿no? Porque era impactante cómo la gente, que posiblemente había muchos que no estaban de acuerdo, pero estaban, no se atrevían a increpar, a interpelar esa actitud de humillación que hicieron con nuestros compañeros y hermanos campesinos, indígenas, que los maltrataron, los pegaron, los desvistieron, les hicieron besar una bandera que no era suya, les hicieron besar un suelo que reivindicaban en ese momento los jóvenes y personas que estaban siendo parte de ese movimiento por el 24 de mayo también pude, si no ir a la plaza, porque realmente hasta daba miedo, ¿no? Sí lo vi por la televisión, ¿no? Entonces, nosotros habíamos armado después un grupo de sectores clase medieros, digámoslo así, de la ciudad, primero jóvenes y después también gente un poco más, digamos, de instituciones, más adulta, artistas. Hicimos un grupo llamado Las Otras Voces, para que esta avanzada, ¿no?, de racista no avance, pues, ¿no?, y además no vuelva, digamos, se pueda resarcir todas estas cosas que había. Y Adeljo y Dios, hemos andado tantos años, más de 10 años hemos caminado pidiendo justicia, pero siempre ha tardado y nunca se ha podido, pero al final hemos llegado, pero en vano la justicia, ¿no? Ninguno de los acusados no ha entrado al cárcel ni un día. Eso es lamentablemente, ¿no? En vano hemos andado pidiendo justicia tantos años y nadie no ha sido castigado, digamos, ¿no? Por eso, como digo, es, si no va a haber eso, si no va a haber justicia, va a seguir el racismo, ¿no? Que la historia, además la historia recuperada desde abajo, para mí es muy importante porque te permite verte como sociedad, ¿no? Te permite analizarte y ver tus debilidades, todos tus defectos, tu horizonte también de lucha, ¿no? Entonces la recuperación de la historia desde abajo me parece fundamental y creo que se debe recordar ese 24 de mayo para pues que esto no vuelva a repetirse, ¿no? O sea, no caigamos en lo mismo y que realmente este tipo de actos y esta ideología no vaya avanzando. Mucho peor, mucho más ahora, donde la ultraderecha y el fascismo está avanzando, no solamente acá en Bolivia, ¿no?, sino de forma internacional y latinoamericana, hay un avance de la ultraderecha, ¿no? Entonces creo que esa recuperación de la memoria de los oprimidos, explotados y explotadas y oprimidas es fundamental. Es un feo, ¿no? Psicológicamente son traumados, hasta yo mismo, ¿no? Porque yo esa vez no conocía yo Ciudad de Sucre, primera vez cuando estaba viniendo. Eso ha pasado. Yo he sufrido grave, ¿no? Cada vez cuando yo venía a Ciudad de Sucre a ir con mi papá a vender papas y algo, psicológicamente yo cuando veía personas, unos dos o tres, yo ya me imaginaba que eran de esa clase, de esas personas, ¿no?, que nos agredían. Yo temblaba, porque igualmente mis compañeros que han pasado esas cosas, cuando he ido a la plaza del 5 de mayo, es peor, porque ellos se han hecho pegar, se han hecho sacar sus ropas, se han hecho quemar sus ponchos, todo. Eso afecta psicológicamente, no es normal, ya no somos normales. Eso se queda en nuestras mentes, ¿no? No se puede olvidar. Cuando hay veces hablamos de eso, nos hacen recordar o hablar, es un dolor feo. Yo siempre decir, no pedir, digamos, que haya justicia. Que no pase más con nuestros compañeros ni compañeras de pollera, ni con nadie, ni del campo, ni de ciudad, porque todos somos iguales, todos merecemos respetos, también nos necesitamos de ambos. Ciudad vive del campo, campo vive de la ciudad, así que yo siempre pido que haya justicia, que no pase nunca más, ojalá que haya esa justicia, no tarde o temprano que llegue, pero que haya, ¿no? Eso yo pido, nada más, compañero. Soy india, morena, chata de la cara, en un país obsesivamente racista. Soy lesbiana, en una nación que compulsivamente me persigue. Insisto, en la libertad de decidir sobre mi cuerpo, en territorio de quienes realizan leyes que buscan doblegarme. No creo en su Dios, aun cuando habito en un estado opresivamente católico. Invoco a las diosas dentro de un patriarcado que hace miles de años intenta ocultarlas. Participo en la lucha laboral de un pueblo ya comerciado y en las manos del patrón. Conozco la importancia de la labor contestataria cuando en mi patria se encarcela a quien disiente. Soy antiimperialista viviendo al lado de Bush. Soy gorda en la cuna de la tortura estética, de la anorexia y de la bulimia. He dado a luz en una era que acabó con la esperanza ya hace tiempo. Le apuesto a la lucha libertaria en el reino del televisor. Soy pobre en un planeta en donde comen migajas tantos millones de pobres. Soy feminista en una tierra hostil a la palabra mujer. Soy mujer en un tiempo en el que el feminicidio nos ha vuelto desechables. Por supuesto dicen que estoy loca, extremadamente loca, que soy rara, que me he vuelto extraña, que no tengo lugar en el mundo. Entonces no me queda de otra. Tengo que darle nombre al racismo que señala el desprecio, que elige sobre mi vida, que armarme antipatriarcal, que inventar la fe para dársela a mi hija, que rebelarme contra el patrón, que escribir por la libertad a las presas políticas, que denunciar al imperio, que amar mi cuerpo, que apagar el televisor, que mostrar mis bolsillos, que actuar contra la misoginia, que buscar la justicia para las mías,